La Gatera. Volvimos acá en este programa número 125 de La Gatera y tenemos un momentazo especial. Esto es radio, pero si pudieran ver lo que está sucediendo del otro lado. Por favor. ¡Qué glamour! Buenas noches. ¡Qué divinor! ¿De quién es esa voz? Estamos hablando del señor Emma Rasri, el Caca Kim, para el equipo de La Gatera, nuestro editor y multifunción de La Gatera, uno de los pies del equipo de La Gatera. ¿Qué haríamos sin Emma? En este momento, bendito soy. ¿Qué haríamos sin Emma? Me gustaría describirlo un poquito, porque está con unos lentes muy sexys, nivel oficinista. Ojalá que esto se esté viendo en algún lado, porque hoy rompes corazones, Emma. Le aporté una chica, le mando un beso. Aparte son unos lentes tipo Cat A. ¿Viste Cat A? Tipo así alargaditos. Me gusta. Bueno, voy a hacer porque me gusta. Mis lentes me los tengo que hacer. Me cuelgo, no tengo plata. Y me lo prestaba porque se me nubla la vista. Ya estoy cansada hasta ahora que se me nubla la vista. Estoy viejo. Te lo prestamos porque aparte hoy traes columna. Hoy tenemos una muy buena columna, una muy linda columna. Me encanta la palabra de hoy, lucha, que nos identifica mucho. Nos identifica mucho a la gatera, a todos nosotros, a mucha gente. Y la columna de hoy es una columna para reivindicar. Una columna para no olvidar, ¿no? Para, sí, de alguna forma para volver a traer y volver a hablar de ciertas cosas que mucha gente le gusta o busca dejar de hablar, o la misma agenda que nos van instaurando día a día hace que ciertas cosas, como es... Esta idea capaz, ¿no?, de que ya pasó la noticia, claro, ya está. Esa cosa de que la novedad ya, poco tiempo ya pasó. Bueno, pero está bueno no olvidar ciertas cosas, ciertas luchas. Y en este caso hoy vamos a hablar de la lucha de un pibe. De un pibe con muchos ideales y muchas convicciones. Así como era Santiago. Y este pibe, bueno, este pibe se llama Luciano Arruga. A mí me impactó mucho dos cosas. Respecto de Santiago Maldonado, que es que ambos aparecieron muertos el mismo día, un 17 de octubre. Y fueron encontrados porque Luciano falleció mucho antes que encuentren su cuerpo. Fueron encontrados, entre comillas, lo hicieron aparecer muerto, sí, entre comillas. No sé si por casualidad ese mismo día. Y después, por otro lado, también es porque coincide, no solamente en esta lucha de Luciano Arruga, sino de muchos otros casos de desapariciones forzadas y de asesinatos, en donde el Estado es cómplice y es, junto con las fuerzas de seguridad, es responsable, claramente. Coincide mucho las acciones del Estado, del Poder Judicial y de la Fuerza de Seguridad. El modus operandi. Modus operandi, exactamente. Se le dice, como si había un dicho que es el manual de operaciones, de este tipo de operaciones, como que la tienen ya bastante, bastante sabida cómo hacer estas cosas. Bueno, hoy reivindicamos a Luciano Arruga. Luciano Arruga, tal como lo describió su hermana Vanessa Orieta, era, entre comillas, un negro villero argentino que se negó a robar para la policía. Luciano Arruga no quiso formar parte del cuerpo corrupto policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, porque obviamente lo querían de botón, lo querían para salir a afanar, a robar. La policía le había ofrecido un arma, le había ofrecido zona liberada y en el caso de caer le garantizaban sacarlo rápido siempre y cuando no delatara a quien lo manejaba. Ahí tienen, ¿no?, la gente que pide más y más y más policía como si fuera un problema a la inseguridad, ¿no? Exactamente. El 31 de enero de 2009, él tan solo tenía 17 años, Luciano desapareció, salía de su casa de Loma del Mirador con un peso con 50 en el bolsillo, se dirigía a un ciber cercano a su casa, pero nunca llegó a este lugar, ni tampoco regresó a su casa. Hay testigos que aseguran haberlo visto como la policía lo palpaba en plena avenida sin motivo alguno, ¿no? La familia realizó denuncias, bueno, la denuncia correspondiente. Mónica, su madre, sostuvo y sostiene que su hijo fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para detenciones de personas, y que allí algo ocurrió. Tras haberse negado una vez más, Luciano, a no robar para la policía, porque para eso lo habían agarrado y para eso lo querían. Meses antes de su desaparición, un episodio similar había sucedido. Luciano había llegado a esta misma dependencia, y su hermana Vanessa, estaba presente en el lugar, escuchó como los policías le gritaban: te vamos a llevar a la octava para que te violen o termines en un zanjón. Sí, la familia de Luciano Arruga, quiero decir que siempre sufrió un montón de amenazas mientras buscaban a Luciano y después que lo hayan encontrado. Mm. Siempre han denunciado que sufrieron varias amenazas. Claro, bueno. Luciano estuvo encerrado más de 10 horas sin ningún fiscal de menores presente. Lo golpearon entre más de 8 policías y solo uno fue condenado recién en el año 2015. Desde ese día, Luciano fue interceptado varias veces en la calle por la policía, que lo seguía, lo hostigaba, lo amenazaba, lo intentaba corromper, obviamente. Pero él una y otra vez se negaba. Y el mismo día de su desaparición, la familia de Luciano fue a esta comisaría y a otras, y también recorrió hospitales, entre esos el Hospital Santo Yani. Desde ese día, la familia junto a organizaciones sociales lucharon por la aparición con vida de Luciano, desaparecido en democracia. Otro chico más desaparecido en democracia por la policía bonaerense. Es increíble cómo la policía se adjudica derechos, ¿no? Y cómo el Estado le adjudica derechos a la policía. ¿Qué decís? Tremendo. Como que se me hace un nudo. Se te hace un nudo en la garganta, sí, sí. Sí, mirá, escuchá lo que dice acá. Su hermana contaba cómo los primeros 2 años de Mónica, la madre, se sentaba en la puerta de su casa esperando a que su negro aparezca en la esquina de vuelta con su camiseta de River Club, del cual era fanático, y su pantalón de Banfield. Terrible. Eso es terrible. Terrible. Bueno, y la gente sigue pidiendo más, ¿no? Más represión, más policías. Sí, cuando hay una familia que pierde un hijo, un amigo, un hermano en manos de esa fuerza de seguridad que se supone... De estas personas le toque de cerca. Y damos más educación, loco. Quizás cambia de opinión. Lo que pasa es que, bueno, obviamente estas fuerzas, sin ser despectivo y sin querer, digamos, decir otra cosa, van a... Ya saben a quién van a agarrar, no agarran a cualquiera, ¿no? Justamente. Casi siempre tienen una orden que viene de arriba, ¿no? Eso no lo tenemos que dejar pasar. Lo vimos con el caso de Santiago Maldonado diciendo... Dispárenle al de negro, vamos a matarlos a corchazos. Claro. Ya lo hemos visto, bueno, lamentablemente. Bueno, para ir cerrando, como había dicho anteriormente, un 17 de octubre del 2014, el 17 de octubre de la aparición de Santiago Maldonado, el cuerpo de Luciano Rúa fue encontrado. Había sido enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, supuestamente en mayo del 2009. 5 años después, estamos hablando. Claro, fue una búsqueda. Claro, Luciano. Una búsqueda extensa, una ineptitud de parte de quienes debían hacerse cargo de esa búsqueda también, ¿no? Sí. Tal cual. Luciano había sido atropellado la noche de su desaparición en el en un cruce ahí de General Paz y Emilio Castro, en Mataderos. Estaba descalzo, corriendo, como si estuviera escapando de alguien, de algo. Tras el accidente, Luciano fue llevado justamente al Hospital Santo Yani, donde había ido la madre. Bueno, el hospital que la familia también denunció en su momento. Falleció, y luego que falleció, su cuerpo estuvo 3 meses en la morgue como NN. Sus huellas estaban registradas y, sin embargo, jamás nadie las comparó con un cuerpo NN. Ahí te das cuenta los palos, ¿no?, que pone el Estado y todas las autoridades que deberían, en vez de motorizar la búsqueda, ponen palos en la rueda para buscar a un desaparecido. Y en este caso, un pibe que se negó a transar con la cana, ¿entendés? Terrible. ¿Y cuánto tiempo, no?, antes de su aparición habrán sabido dónde estaba y una familia acá sufriendo? Por supuesto. Bueno, Luciano era un pibe como cualquiera, que vive en un barrio popular. Le gustaban los redondos, le gustaban Intoxicados y era fanático de River. Se juntaba en la esquina con sus amigos y estaba terminando la secundaria, pese a las dificultades que debía afrontar. Era un pibe como muchos. Recibía abusos por parte de la policía, que en este caso terminó con su desaparición y muerte. Acosado por ser pobre, por ser humilde, por vivir en un barrio bajo, por ser morocho, por usar una gorrita y por negarse a hacer un botón de la policía. Así que reivindicamos esa lucha, reivindicamos esas convicciones, reivindicamos esos ideales. Y dejamos de Luciano, bien en claro. Y de tantos otros que pasaron por lo mismo. Y nada. Todos a seguir luchando el 1 de noviembre a la calle. El 1 de noviembre nos vemos en la calle a las 18 horas para exigir justicia por el caso de Santiago Maldonado. Y cerrando la columna de Emma, que quede bien en claro que a Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo encontramos luchando. Así que véngannos a decir que nos sirve luchar, ¿no? Por favor, por favor. Con esto nos vamos a una tanda. ¡Oh, no! Ain't no truth in your eyes. Well, the truth. La gatera. El gato es uno.